Señor Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de conectarnos a través de esta vía. Esta será una de esas experiencias grandes que vamos a tener donde todo nuestro ser se va a renovar. Le doy gracias a Dios por todas las personas que ya están conectadas, que ya se están conectando. Quiero pedirles a todos, por favor, que compartan dándole al botón que dice share de su Facebook o de su Instagram. Estamos transmitiendo, gracias, de una manera de todo corazón a Isaura allá en Santo Domingo de Vida, de Vida FM, de la emisora, mi gran colaboradora y amiga y quien hace posible mi ayuda para que estos mensajes puedan llegar a través de Instagram y a través de Facebook a todos ustedes. Doy gracias a Dios también a mi esposa Eli, que me está apoyando muchísimo y está aquí también conmigo, pues organizando. Quiero pedirles, por favor, que traten de que todos sus seres queridos, todos sus amigos, puedan recibir esto que vamos a vivir. Serán unos minutos que van a impactarnos. Vamos a aprender cosas, hermanas y hermanos, que necesitamos de una manera drástica aprender. Esto que les voy a enseñar hoy a través de la palabra de Dios, esto que vamos a compartir hoy, va a hacer una diferencia enorme entre lo que estamos viviendo y entre lo que va a suceder en las próximas semanas y meses. Por eso le invito a que se una con nosotros. Le doy gracias a Dios a todos los hermanos de New Rochelle, en Nueva York, que están atravesando por uno de los, es uno de los lugares donde la pandemia ha sido más agresiva, es uno de los focos más fuertes de donde empezó, básicamente en el condado de Westchester, en Nueva York. Allá he estado orando mucho por todos ustedes, especialmente por el padre Benjamín Palacios, mi amigo del alma. Estoy orando mucho por todo Nueva York, por todo Manhattan, por todo Brooklyn, por todo el Bronx, por todo, a todos los lugares de Queens y todas las otras áreas de el estado de Nueva York, Upstate New York, y toda la gente también, mi comunidad preciosísima de Peekskill. Aquí les mando todo mi corazón, todo mi cariño a toda la gente de New Jersey. Hoy estuve hablando con mi querida, a mis queridos amigas Julia y su esposo. Tienen familiares cercanos que están internos con el coronavirus también. Estoy orando también por toda la gente de Michigan, de Wisconsin, toda la comunidad, toda la renovación carismática de la región 7 de Estados Unidos. Estoy orando también mucho por nuestros hermanos de Massachusetts, especialmente por toda la gente de Cape Cod, toda la gente de Boston, toda la gente de allá de Lawrence, Massachusetts, toda la gente que se une también con nosotros allá con la Radio Católica. Estoy orando, estamos unidos, mis hermanos. Este es un problema que nos está afectando a todos. A veces uno siente que el problema es solo de uno, pero no se da cuenta que hay tanta gente a su alrededor. Estoy orando mucho por mis hermanos de Puerto Rico, toda la gente de Lares, toda la gente de Mayagüez, toda la gente de Aguadilla, toda la gente de Arecibo, todas las personas de Ponce, de Coamo. Estamos orando mucho por toda nuestra gente de Washington State, de Yakima, de Marawa, de Seattle, de todos los lugares, todas las ciudades, de Portland, ahora que recién estuvimos allá. No hace tanto tiempo, estamos orando mucho por todos ustedes, mis hermanos. Toda la gente de Dallas ahora está conectada, seguro que está conectada. Una de esas personas que me renuevan el alma. Está conectada mi comadre Zoila y mi compadre Amadeo allá en Londres, en Inglaterra. Amadeo es uno de esos sobrevivientes, mis hermanos, que ese sí entiende y su esposa lo que yo voy a hablar hoy. Lo que se llama aprender a adaptarse a los cambios. Mi compadre que estuvo grave, que estuvo ya, me llamó Zoila un día, siempre me lo recuerda, al borde de la muerte en la unidad de cuidados intensivos. Y el Señor Jesucristo lo levantó Y de eso han pasado ya como más de 10 años, un hombre nuevo, una vida nueva, cambios por donde quiera, y han sabido, esa experiencia les enseñó a adaptarse a los cambios, a luchar, a salir adelante en cualquier situación. Una familia hermosísima, un matrimonio idóneo, ideal, de verdad. Desde aquí mi corazón para ustedes, Amadeo y Zoila, y para mi ahijado Alejandro, y para Amadeito también allá, todo mi corazón. Pero otra de esas personas que está conectada en este momento, que puedo sentirlo, aunque no puedo leerlo porque me queda muy lejos, pero puedo sentirlo en este momento, lo sé porque me escribió temprano para decirlo, es una mujer que se llama Verónica Villalobos. Es una hermana que admiro, que vive en Dallas, Texas, a 5 horas más o menos de donde vivo yo, aquí en el estado de Texas. Verónica Villalobos es una sobreviviente de cáncer. Verónica Villalobos tuvo cáncer de seno, etapa 4, metastizado en ambos senos, y de los pulmones, le metastizó en los pulmones, y también del estómago, también a las axilas. Era una persona completamente, hermana y hermano, llena de cáncer, y el poder de Jesús la sacó de ahí. Hoy es una testigo, una mujer sana, una familia, un testimonio tremendo. Gracias a todas las personas que se están uniendo a nosotros. Por favor, dele a la campanita en este momento, dele al botón que dice compartir o que dice share, para que más gente puedan unirse, y vamos a recibir este mensaje con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, fue Franklin Delano Roosevelt el hombre que pronunció aquella frase que a mí me ha impactado poderosamente. Franklin Delano Roosevelt dijo: a lo único que tenemos que tenerle miedo es al miedo. Franklin Delano Roosevelt, un político preparado desde su niñez, estudió en la Universidad de Harvard, antes de los 30 años era ya gobernador del estado de Nueva York, con un camino ascendente tremendo. De repente, a los 38 años de edad, le dio la enfermedad de la poliomielitis y quedó paralítico. Entró en una crisis porque él decía: yo no puedo vivir atado a una silla de ruedas. Un hombre que tenía todo el camino, había sido candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos y era un candidato tremendo para la presidencia de los Estados Unidos. Pero con esa discapacidad, entró en una crisis depresiva muy grande. Y fue su esposa, quien era sobrina de su primo tercero, que había sido presidente de los Estados Unidos, el señor Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, la que le dio una de esas lecciones grandes. Y hoy, a través de este mensaje, yo quiero llevar esa inspiración que le dio la esposa de Franklin Delano Roosevelt a él. Ella le dijo a su esposo: nadie puede hacerte sentir inferior si tú no le das permiso. Hoy voy a hablar de la actitud, mis hermanos. Esa capacidad que Dios ha puesto aquí adentro, que Dios está aquí adentro. Esa capacidad que nos acerca a Él, que nos hace tomar las decisiones correctas, que nos hace actuar de la manera correcta, que nos hace mantenernos de pie aun cuando todos los demás se han derrumbado a nuestro lado. Esa actitud que está adentro de nosotros, y que en momentos como este es cuando uno empieza a ponerla en práctica, a trabajarla, a descubrirla. Una de las cosas que he aprendido es que el carácter de una persona no se conoce por la manera en cómo esa persona actúa cuando todas las cosas están bajo su control. Se conoce por la manera en cómo la persona reacciona cuando todas las cosas están más allá de su control. Hoy estamos viviendo una situación que escapa de nuestro control. No hay dinero en el mundo que lo pueda impedir. No hay condición social, apellido o familia. No hay último modelo de carro o tamaño de casa o barrio o vecindario donde viva, o país donde viva, o ciudadanía que tenga. En este momento, todos tenemos la misma situación. Todos tenemos el mismo miedo. Y recuerdo las palabras de nuevo de Franklin Delano Roosevelt. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Hoy voy a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué. Uno de esos libros que han impactado mi vida. En el libro de Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Voy a abrir la Biblia, la Sagrada Escritura, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Sigo leyendo. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como le dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y muy valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios. El Señor le habla a Josué. ¿Quién es Josué? Josué había sido el ayudante de Moisés. Y el Señor le dice a Josué: Mi siervo Moisés ha muerto. Eso para usted y para mí quizás no signifique nada, hermana y hermano. Pero para ese hombre y para todo el pueblo de Israel, era como que se detuvo la vida. Moisés era el hombre que les había sacado de Egipto, de la esclavitud. Moisés era el hombre que había, a través de la vara de su mano, el Señor había abierto el Mar Rojo para que el pueblo pasara. Moisés era el hombre que por 40 años solo tenía que levantar las manos al cielo y la batalla era ganada por los israelitas. Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Moisés era el profeta, Moisés era el juez, Moisés era el presidente, Moisés era el amigo, Moisés era la sabiduría, Moisés era la respuesta, Moisés era, hermana y hermano, más que un papá, más que una mamá, más que el jefe del trabajo, más que una empresa, más que una esposa, más que una familia, Moisés era todo para ellos. Y Dios le dice a Josué: tu vida y la de todo este pueblo va a ser diferente de ahora en adelante. Porque ya Moisés ya no está con ustedes. Dios le dice a Josué: esta es tu nueva realidad. Ahora te toca avanzar sin tener alguien que te levante, que te apoye, que te anime, que te diga lo que hay que hacer. Ahora vas a enfrentarte a algo diferente. Y le dice a él: mi siervo Moisés ya no está contigo, ya no va a estar, ya no está Moisés. Acepta que esta es tu nueva realidad. Y con esta realidad yo estaré contigo. con esta realidad: yo no te dejaré ni te abandonaré. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Le dice, sé fuerte y valiente. Pero primero le dice, número uno, tú tienes que mentalizarte. Esta es tu realidad. La vida del mundo ha cambiado. Y no sé por cuánto tiempo será nuestra realidad. Ahora nuestro mundo se reduce a cuatro paredes. Ahora nuestro mundo económicamente se detiene o se va bajando a un nivel que tal vez te da miedo en este momento. Ahora nuestra realidad es que tenemos que cuidarnos y ser obedientes a las instrucciones de las autoridades. No voy a crear pánico. Están hablando aquí en los Estados Unidos. Hay más de ciento no sé cuántos mil casos ya. Hay prácticamente 4,000 muertos y están hablando de cifras de 100,000 hasta de 200,000, mencionó el presidente, el doctor Fauci. Pero eso no es para que nosotros tengamos un pánico generalizado. Eso es para que podamos entender, estamos enfrentando un cambio en nuestra vida. Hay una realidad ahí afuera. Hay que cuidarse, hay que aislarse. Aquí en los Estados Unidos, el presidente ayer dio la orden de stay at home. Quédense en la casa. Más del 80% del pueblo americano, cerca de 265 millones de personas, estamos encerrados en un cuarto, en un apartamento, en un trailer, en una casa o donde sea que usted viva. 265 millones aquí, más los no sé 40 y pico de millones de Italia o no sé cuántos, los de España, los de Francia, los de Alemania, los de Israel, hermana y hermano, República Dominicana, todo lo que los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Sudamérica, Canadá, estamos, nuestra vida nos ha cambiado. Dios le dijo a Josué: esta es tu realidad ahora, de nada te vale estar luchando contra ella. De nada te vale estar rebelde contra ella. Yo no aguanto esto, yo no puedo esto, ya yo no sé qué hacer, ya yo no tolero a mi esposa, no aguanto a mis hijos. De nada te vale estar peleando con que el presidente, que aquel otro y que el otro dice y que el otro no dice. Este es un momento, mis hermanos, para aceptar. Y Dios le dice a Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, en el libro de Deuteronomio, el último capítulo, el capítulo 34, en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, dice en el versículo 8, Deuteronomio 34, 8. Los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en las llanuras de Moab. Punto y coma. Así se cumplieron los días de duelo y de llanto por Moisés. Quiere decir que Dios le dijo: mira, yo sé que esto no es fácil, no lo estabas esperando, no estabas preparado, nadie lo estaba, ni el rico, ni el pobre, ni el empresario, ni el empleado, ni el desempleado, ni el desamparado de la calle. Pero Dios le dice a Moisés: tómate un tiempito, 30 días, lo que se llama el tiempo de duelo, para que llores, para que te quejes, para que lamentes. Pero al cabo de 30 días se acabó el duelo y el llanto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que avanzar. Ahora hay que salir adelante. Esta es nuestra realidad. Acéptala. El Señor le dice a Josué: ya no está Moisés contigo. Ahora tú estás por tu cuenta. Yo estaré contigo. Yo, igual que le hablé a Moisés, te voy a hablar a ti. Igual que apoyé a Moisés, te voy a apoyar a ti. Igual que le ayudé a él, te voy a ayudar a ti. Yo estaré contigo siempre. Lo único que te pido es que seas fuerte y seas muy valiente. Por eso, cuando Jesús da esa enseñanza grande, él está en el huerto de Getsemaní, San Marcos, en el capítulo 14, versículo 35, dice, San Marcos 14, 35, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le dice a Pedro: Pedro, primero habla con Dios y le dice: Señor, mira, si es posible que no me pase esta copa, apártala de mí, pero si me va a tocar, Señor, que se haga tu voluntad. Dame la fuerza, dame la valentía, dame la sabiduría para saber enfrentar. Entonces va donde Pedro y los encuentra a él. Él les había pedido a ellos que velaran y oraran con él, pero se le duermen, se cansaron, se durmieron. Y Jesús le dice esta lección, le dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que tenemos que trabajar es eso que conecta la carne, esto, las emociones, con el espíritu que sabemos que tenemos. Somos gente de fe, mi hermana y hermano. Usted es una persona de fe. Usted es una persona que ama a Dios. Una persona que conoce al Señor. Usted es una persona que ha salido adelante en su vida. Pero la carne en este momento nos está traicionando. La carne se está metiendo en nuestro cerebro. Está dominando nuestras emociones. Entonces Jesús le dice: mira, para conectar, tiene que conectar la carne con el espíritu. Se llama la voluntad. Esa fuerza interior que modernamente se llama actitud, pero es una fuerza grande que se llama la voluntad, que está dentro de nosotros. Y es a lo que debemos de dedicarnos en estos días, a fortalecer la voluntad para que el espíritu y la carne vayan unidos, sean fuertes, se levanten. La voluntad. Nunca olvidaré a un hombre que la revista Life, lo declaró el hombre del milenio. Un hombre que desarrolló 1093 patentes. Por 66 años consecutivamente, desarrollaba una patente al menos por año. Una al menos por año por 66 años. El hombre del que estoy hablando, el más grande inventor del siglo pasado, se llamaba Thomas Edison. Fue aquel hombre que descubrió la bombilla eléctrica. Y que para descubrir los materiales que se necesitaban para que la bombilla funcionara, tuvo 10,000 fracasos. Y cuando le preguntaron: ¿y usted no se cansa de tanto fracasar? Y él dijo: cada fracaso me enseña una opción o un camino que no funciona y me deja los otros caminos abiertos para estudiarlos, a ver si funcionan. Uno de los hombres más positivos del siglo pasado, el más grande inventor, Thomas Edison. Ese hombre que desarrolló lo que él llamó la fábrica de inventos, un complejo de más de 15 edificios, y el más grande de ellos, que él llamaba, esa era su casa, donde él creaba, donde él vivía, que abarcaba más de 3 campos de fútbol de tamaño, de lo grande que era. Un diciembre del año de 1914, ese edificio entero se incendió y se destruyó completamente. Y Thomas Edison en su historia dice que le dijo a uno de sus hijos: ve, busca a tu mamá, corre, tráela, que venga. Ella nunca va a ver un fuego tan grande en su vida como este. Y ese mismo día que se quemó todo, cuando después de ver el fuego, todo el mundo estaba ansioso, todo el mundo estaba llorando, él dice que ahí en uno de esos otros salones que tenía, arriba de una mesa, se recostó arriba de un abrigo y se durmió. Y antes de dormir se dice: a ver si alguien me da alguna idea de quién pueda prestarnos dinero. Cuando vio todo eso quemado, dijo: tengo 67 años de edad, casi 70, pero todavía estoy a tiempo de empezar de nuevo, dijo. Esto no me va a quitar a mí la fuerza. Empezó de nuevo, mi hermana y hermano. Y logró la cantidad tan enorme de patentes, de más de 1,000 patentes. Hoy usted y yo tenemos la misma oportunidad. Hoy tenemos la misma capacidad. Dios le dijo a Josué: tú vas a entrar, todo este pueblo que no te queda la menor duda. Tú lo puedes hacer, pero tú tienes que descubrirlo aquí adentro. Tienes que quitarte ese negativismo. Tienes que quitarte esa, esa incapacidad de sobreponerte a las pérdidas, tienes que aceptar tu realidad. Esta es la realidad. A lo mejor te quedaste sin empleo. A lo mejor eres una persona que vive del día a día. Eres un vendedor de la calle. Eres una persona que tiene su negocito, su puesto de comida. Hermana y hermano, así como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. Por eso yo hoy te animo a que agarres esta palabra de Dios y como la ramita que te entregué en mi entrega anterior, hoy la agarres y digas, así estarás conmigo. Y yo seré capaz, junto con mi familia, con mi pueblo, de ir allá a ese lugar donde tú me tienes preparado. Yo sé, Señor, que tú me ayudarás. Yo sé que tú estarás conmigo. Por eso, para tener esa actitud correcta, esa actitud poderosa, yo le voy a dar hoy 5 palabras para que usted pueda agarrarse de ellas y con ellas establecer la actitud correcta, vencer el miedo y aprender a aceptar y vivir esta realidad. Son 5 palabras que empiezan con la letra D. La primera palabra que empieza con la letra D es la palabra deseo. Número 1. Es la primera cosa que usted va a tener el día de hoy. El deseo de mantenerse de pie. El deseo de soportar y sobrepasar esta prueba. El deseo de crecer con su familia, de encontrar razones, dinámicas, actividades, cosas que ver, cosas que hacer, cosas que estudiar, cosas que aprender. El deseo de que esto va a pasar y usted va a salir adelante. El deseo de mantenerse, número 1, algo muy fuerte que tiene que nacer desde adentro. Es lo primero que tiene que nacer, ese deseo. Ese es el motor, hermana y hermano. El motor que le va a impulsar a usted. La fuerza, la gasolina que le va a mover. El deseo. ¿Cuál es tu deseo en este momento? Deseo superarlo. Deseo no dejarme morir ni por el coronavirus, ni por el cáncer, ni por el divorcio, ni por la muerte de un ser querido, ni por la pérdida económica, ni por nada. Deseo cruzar este Jordán. Josué le dijo a Dios, yo deseo cruzar este Jordán. Yo deseo sacar a mi familia adelante. Yo deseo no inyectarle miedo a mi familia. Yo deseo no ser agente portador de malas noticias. Yo deseo ser un hombre de paz. Yo deseo controlarme. Yo deseo dominarme. Yo deseo ser capaz de mantenerme con una actitud positiva, con una mirada positiva. Yo deseo ser obediente. Mantener todas las instrucciones que nos están dando las autoridades locales, gubernamentales, la OMS, el CDC y todos los organismos de salud del mundo y de nuestros países. Deseo mantenerme, deseo sacar lo mejor de mí, deseo ser una persona de fe, deseo crear una iglesia en mi casa. Esa iglesia doméstica que nos están hablando ahora nuestros líderes, los obispos, el Papa y todos los líderes y pastores que tenemos, nos están diciendo, este es el tiempo de tener una iglesia doméstica. No, no es verdad que va a venir la Semana Santa y el Domingo de Ramos y va a ser como un día cualquiera. Para mí no lo será. Para mí será igualito que si estuviera reunido con 20,000 personas predicando en un gran estadio o con un círculo de oración o en mi parroquia o en mi iglesia, no sé. Para mí yo lo voy a vivir. Viviré cada momento de eso. Deseo seguir alegre. Deseo seguir siendo un esposo cariñoso, un hombre de bien, un padre que acompaña, que se dedica, atento. Lo deseo. Número 1, primera palabra, desear. Yo lo deseo. Número 2, la segunda cosa que voy a hacer, que necesito para aceptar esta realidad, cruzar mi Jordán y mantenerme al lado de Dios. La segunda cosa se llama la decisión de hacerlo. Esa es la capacidad que yo tengo para determinar qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y cuándo tengo que hacerlo. Estoy decidido, hermana y hermano. Estoy decidido a que esta crisis no terminará conmigo. Estoy decidido a que yo me relanzaré de nuevo cuando todo esto pase. No sé cuándo. junio, mayo, julio, agosto. Hay gente que está hablando de noviembre. Hablen de diciembre que quieran. Hablen de marzo del año que viene que quieran. No importa, mis hermanos. Yo estoy decidido. Si hay cosas que en el camino se tienen que perder, que se pierdan. Si en el camino ese carro que tanto amaba, después tengo que venderlo, lo venderé. Si en el camino esa casa en la que vivo, ya no puedo sostenerla, saldré de ella tranquilamente, mis hermanos. Miren, le está hablando un hombre que Dios lo preparó hace tantos años, que lo dejó todo, su carrera, su trabajo, su casa. ¿Cuántos cambios he tenido que experimentar en mi vida, hermana y hermano? Y en todos ellos, Dios me ha permitido adaptarme. He tenido el deseo. Eso me ha movido el deseo. Quiero ser un hombre de Dios, quiero ayudar a la gente, quiero hablar palabra, quiero escribir libros que transformen vidas. Los he escrito, mis hermanas y hermanos. He predicado por años y sigo haciéndolo y seguiré haciéndolo hasta que estos ojos se cierren a esta vida y se abran a la eternidad. Seguiré siendo instrumento de esperanza porque Dios a mí me dio esperanza. Porque tuve gente a mi lado que me dieron esperanza, que me dieron dirección, que me enseñaron a buscar aquí en la palabra de Dios y a descubrir estos ejemplos. Que me enseñaron a creerle a un Dios que todo lo puede, a vivir por la fe, a luchar en medio de la adversidad. Me he cambiado de casa, he dejado mi casa que tanto deseo, la construí con tanto empeño, con todo lo que tenía. Y al final tuve que dejarla y mudarme en una chiquitita así y fuimos más felices que nunca ahí, hermana y hermano. Me he tenido que mudar de país. Vine a los Estados Unidos, no tenía a nadie aquí. Solo estábamos mi esposa, mis dos hijos y yo, y unos compadres, Edgar y su esposa Peggy. Mi hermana y hermano, no teníamos, conocíamos a nadie. Yo era un aprendiz de predicador que quería predicar y que predicaba en República Dominicana, pero ya más nada, mi hermano. Y de ahí me lancé, los cambios sacan lo mejor de ti. No le tenga miedo al cambio. No le tenga miedo a esta realidad. No le tenga miedo a tanta noticia que están dando en la televisión, en los medios. Y cada vez llega noticias tristes, cadáveres en un furgón, en un contenedor, personas acumuladas. Hermana y hermano, esto no va a acabar conmigo. Estoy decidido a darle la batalla. Y si me llegó, no me va a encontrar deprimido, tirado en el piso. No, no, no. Me encontrará batallando. Como esa gran amiga de República Dominicana, Venecia, y su esposo Carlos. Recuerdo cuando le llamé, me dijo, hemos dado positivo los dos. Y aquí estaba ya cantando. Al otro día oré por ellas, me mandó un audio. ¡Qué tremendo! Ella cantando en el hospital, en cuidado intensivo, bajito, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está, se mueve dentro de mí, muévete en mí, Santo Espíritu. Su esposo en otro hospital también, con un respirador, y ella decía, ahí cantaba, muévete en él, Espíritu de Dios. Hoy me dieron la noticia de que están mucho mejor los dos, gloria a Dios. Segunda palabra, la decisión. Estoy decidido a salir adelante. Estoy decidido, sea lo que sea, el cambio que sea, estoy decidido a salir. Estoy decidido a dar lo mejor de mí. Estoy decidido a agarrarme de las promesas de mi Señor. Agarrarme de la fe. Este es el momento de poner la fe a actuar. Tercera palabra que necesito, se llama la determinación. Oh, la determinación. Esa es la gasolina que mueve la decisión que he tomado. Es esa fuerza que le da vida a mi decisión. La determinación es lo que hace que yo no me quede tirado en una cama. Que me mueva, que me levante, que produzca, que piense, que sueñe. Oh, ese gran hombre Thomas Edison decía, ay, tengo más sueños que vida, decía. Tengo más ideas que años. Tengo tantas cosas que quiero hacer, lo que no tengo son años ya. Bendito sea Dios. Se llama determinación. Yo estoy determinado. Estoy decidido, pero también estoy determinado. Por eso Jesucristo decía en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, 33 decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo, deseo, decisión, determinación. Estoy determinado. La cuarta B, la cuarta palabra con la que seguiremos adaptándonos a este cambio, se llama la palabra dedicación. Ahora sí, mis hermanos, ahora sí, ahora yo estoy dedicado a poner todo lo que pueda para llevarle a través de los medios digitales, pero usted no se va a quedar solo. Usted no se va a quedar solo. Nosotros vamos a llegar y otros más estarán trabajando y estarán llegando. Tengo a grandes predicadores, amigos, que los veo que están trabajando con determinación, con dedicación. Estamos usando todo lo que podamos, pero no les vamos a dejar solo. Esta palabra de Dios seguiremos abriéndola para usted. Seguiremos les dando esperanza. Seguiremos poniendo nuestra mano en su hombro. Seguiremos diciéndole, ¿sabe qué? Tú no eres el único que está pasando por esto. Vamos a salir adelante. Es más, no somos la única generación que le ha tocado atravesar una pandemia. Otros lo hicieron, salieron adelante. Si me pongo a mirar, hay ejemplos buenos y malos. Pero por ejemplo, estaba mirando hoy a Alemania. Pierde la Primera Guerra Mundial. Queda con una deuda, hermanas y hermanos. Que una estampita de correo que valía no sé cuántos miles de marcos. Quedó con una deuda que el dinero valía más el papel que lo que decía el dinero que valía. Tuvieron que pagar miles de millones de marcos a todos los países que ellos tuvieron en la guerra. Cayeron en una crisis que usted no tiene, no hay cómo explicarlo. Y en 12 años, ese país se levantó y volvieron a otra guerra. Hermano y hermano, cuando tú tienes, número uno, deseo, número dos, decisión, número tres, determinación, número cuatro, dedicación, y tienes a Cristo en tu corazón, no hay nada que tú no puedas superar. No existe en esta vida nada que no podamos superarnos. De hecho, una de las grandes cosas que he aprendido como predicador es que con Cristo, en Cristo y por Cristo, podemos salir de cualquier cosa. Número cuatro, aprende a dedicarte. Esa es la cantidad de ti que le pones a lo que quieres. Dedicación. Es la cantidad de tiempo que le inviertes. Dedícate. Dedícate a sanar a tu esposa. Dedícate a darle paz, fortaleza a tu familia. Dedícate a mejorarte. Dedícate a crecer. Dedícate a tener mejores sentimientos. Dedícate a romper tus malos hábitos. Dedícate a controlar tu temperamento, tu actitud. Oh, hay que darle tantas gracias a tanta gente que está al lado nuestro que nos aguanta con este mal carácter, con esta actitud que tenemos. Dedícate a eso, dedícate a trabajarte, dedícate a estudiar, dedícate a crecer. Estos son tiempos que no son tiempos de muerte, ni de vacío, ni de improductividad. Estos son tiempos donde hay que dedicarse a lo que podemos. Encuéntralo. Nunca olvidaré el apóstol San Pablo. Saulo de Tarso fue un hombre de Dios. Un hombre que cuando Dios lo llamó, se dedicó a llevar a Cristo por todo el mundo. Dice la carta de los Gálatas que pasaron 14 años prácticamente antes de que Pablo saliera a predicar. Pero Pablo sale en la misión a predicar con Bernabé y predican y les va tremendamente bien. Pero después viene la cárcel para Pablo. Y cuando Pablo cae en la cárcel, hermana y hermano, Pablo podría decir, pero Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo te he predicado toda la vida, yo soy un hombre de Dios toda la vida, yo quiero servirte, he formado comunidades, he expandido el evangelio más que nadie, ningún ser viviente. Pero ahora me toca la cárcel. Nosotros no sabemos mucho de eso porque el libro de los Hechos de los Apóstoles termina en el capítulo 28, donde Pablo está en la primera prisión y dice que todo estaba perfecto. Pasó 2 años de prisión domiciliaria. Unos dicen que fue en la casa de Aquila y de Priscila, unos grandes amigos, tenedores de tiendas también, que le dieron trabajo a él en Corintio, que habían sido deportados de Roma, pero que luego pudieron regresar a Roma. En esa época de Claudio, no habían todavía las persecuciones contra los cristianos, Y entonces le dieron esa, Pablo, ciudadano romano, le dieron esa, vamos a decir, esa libertad de estar preso en una casa. Y cuando Pablo estaba preso ahí, en la primera y en la segunda prisión que tuvo en Roma, Pablo dijo, ¿y qué yo voy a hacer mientras yo estoy aquí? Déjame ver. Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Yo quisiera estar predicando en Asia, quisiera estar predicando en Éfeso, quisiera estar predicando en Corinto o en Atenas. Pero mira dónde estoy ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Llorar, deprimirme o no? O yo tengo el deseo, tengo la decisión, tengo la determinación, tengo la dedicación. ¿Qué voy a hacer? Y dijo, mientras yo estoy aquí, déjame aprovechar para escribir unas cartitas aquí. Ahí en la cárcel escribió la carta a los colosenses. Escribió la carta a Filemón. Escribió la segunda carta a Timoteo. Y escribió aquella carta a los filipenses, en la que usted se sabe muy bien el capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras yo estoy aquí, he estado predicando de esto últimamente. Los que me han visto ya han escuchado esta expresión. Los que me vieron en los últimos meses. Déjame aprovechar mientras estoy aquí y ponerme a escribir cartas que le cambiaron la vida a millones de personas. Millones de millones de millones por siglos y siglos y siglos. Aproveche este tiempo. Dedíquese, mi hermano. Aproveche, le encuentre cómo ser productivo. Y la última palabra es la palabra con la letra D también. La palabra disfrutar. Aprenda. Use la imaginación ahora. Ahora me toca a mí. A veces salgo allá afuera y con mi imaginación empiezo a ver todo lo que va a venir después que esta crisis pase. Empiezo a ver los lugares que visitaré, las cosas que haré, a la gente que me reuniré, a quienes abrazaré, a quienes daré gloria a Dios junto con ellos. Empiece a disfrutar antes, durante y después. Disfrute esto que tenemos. Estoy disfrutando mi esposa, estoy disfrutando mis hijos, estoy disfrutando mi casa, estoy disfrutando el relax, la libertad, estoy disfrutando la tranquilidad, estoy disfrutando, mire, yo me la pasaba de misión en misión y complicación y gente y situaciones y cargas y carreteras y viajes y de todo lo que uno pasa, hermano. Y ahora estoy tranquilito. Yo deseaba, Señor, dame 2 días para pasármelo con una pijama en mi casa durmiendo, descansando. Ahora tengo meses. Disfrútelo, mi hermano. Dios te quiere bendecir. Vamos a poner la Biblia un momentito aquí y vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle. Yo sé que este cambio no es fácil. Yo sé que esta realidad, pero hay que aceptarla. Esta es nuestra realidad. Esto es lo que la vida nos ha llevado a hacer. De nada vale que peleemos contra ella. Con paciencia, con tranquilidad. Esto va a pasar, mi hermano. Volveremos otra vez, renaceremos otra vez, comenzaremos otra vez, hablaremos, predicaremos, trabajaremos, ganaremos dinero otra vez, los que puedan, podremos otra vez empezar a tener sueños. Mis hermanos, acepté, esta es nuestra realidad, pero esa palabra de Dios dice, yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas, solamente te pido que seas fuerte y muy valiente. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, bendigo tu nombre, bendigo tu gracia, bendigo tu poder. Te doy gloria, Jesús. Bendigo todo lo que tú has hecho en mi vida, desde el día en que me concebiste en el vientre de mi Santa Madre, desde el día en que me hiciste nacer, Señor, que me hiciste pasar por tantas pruebas en toda mi vida para convertirme en el hombre que yo soy hoy. Bendigo todos los cambios que he atravesado en mi vida. Bendigo las pérdidas, los fracasos. Bendigo, Señor, cada momento en que sentí que me hundía, pero no me hundí, Señor. Bendigo, Señor, esos momentos en que me sentía fracasado, pero realmente no fracasé, Jesús. Aquí estoy. Estoy más vivo que nunca. Estoy con más fuerza que nunca, con más deseo que nunca, más pegado a ti que nunca. Aquí está Josué, Señor, ahí delante de mí, detrás, en esas cámaras, Señor, en esos teléfonos, en esas computadoras, en esos lugares donde ellos están. Están esos Josué que están ahí listos, Señor, para salir adelante. Yo sé, Señor, que esta batalla tal vez nos sentimos solos, tal vez tenemos miedo porque lo desconocido siempre trae miedo. Hasta la Santísima Virgen María te preguntó, ¿y cómo será esto? Porque es que lo que yo no conozco me da miedo. Pero yo puedo preguntar como preguntó ella. Puedo entrar en tu palabra. Puedo agarrarme de ti. Puedo orar, Señor, y saber que tú me darás la respuesta. Padre, en este momento oro por todos los que están ahora en sus casas batallando, Señor, contra el temor a lo que pueda pasar, contra lo que va a pasar con los pagos de su casa, con los pagos de las facturas de la casa, con la economía, Señor. Bendigo en tu nombre cada persona que está plantada ahí, Señor, que tiene el deseo, que tiene, Señor, la decisión, que tiene la determinación, Señor Dios de los cielos, que está dedicado a salir adelante. Y que también, Señor, a pesar de todo, pues no está tirado en una cama ni tirado en un rincón, sino que está riendo, soñando, esperando. Padre Dios Todopoderoso, te pido que bendigas a todo el personal médico que está trabajando, que están arriesgando su vida, a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los camilleros, Señor Dios de los cielos, a todos los bioanalistas y las bioanalistas, a todas las personas que están tomando muestras, que están trabajando con las muestras, que están, Señor, en los hospitales, el personal de administración, el personal de limpieza, el personal de comida, toda la gente que está voluntaria trabajando. Te pido que bendiga, Señor, y que pares esta pandemia en nuestros militares, en nuestra policía, en nuestros gobernantes, gobiernos locales, gobiernos federales. Que bendigas al presidente de los Estados Unidos de América, que bendigas al presidente de República Dominicana, al presidente de México, Señor, que tome reacción, que tome actitudes correctas, drásticas, como ha tomado todo el mundo, como tomó Corea del Sur, Señor. Te pido que bendigas a los presidentes y los gobernadores de España, de Francia, de Italia, de Irán, de Israel, del Líbano, de todos los países, Señor, que estamos enfrentando, Padre, esta pandemia, de todo Centroamérica, de todo el Caribe, Padre Dios, de Canadá, de todo Estados Unidos, cada gobernador. En el nombre de Jesús, Señor, pido que ese ángel de vida, ese ángel que defiende, como nos enseñaron nuestras abuelitas cuando rezábamos antes de dormir, que decíamos, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Ahora de adulto hemos aprendido que es el ángel que dice el Salmo 34 en el versículo 7, que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved. ¡Qué bueno es el Señor! Hermano y hermano, el Señor es bueno. Su misericordia dura de generación en generación. Dios no nos va a abandonar. Así como estuve con Josué, estaré también contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Mi amado hermano, no deje de darle a share a este video, no deje de pasarlo a todos sus amigos, sus conocidos. Dele a like a nuestra página de Facebook y dele a like a nuestra página de Instagram. Esa es la manera que tenemos para saber que ustedes están recibiendo todo esto y que tenemos que seguir haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo. Necesitamos su apoyo. Así que dele a la campanita para que reciba las notificaciones ahí donde dice share y ahí donde dice compartir. Dele ahí para que una vez que empecemos, toda la gente suya pueda entrar en contacto. Le doy gracias a Dios que el video que pusimos últimamente ya lleva más de 100,000+ views. Gracias, Señor, pero son ustedes los que lo hacen. Por eso necesitamos que ustedes le den a la campanita, que le den a like, que vayan a nuestra página también de YouTube y ahí empiecen a agregarse. Sé que es la manera que nosotros tenemos y no pararemos. A partir de hoy les digo, cada lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la noche de República Dominicana y Puerto Rico, 8 de la noche de Estados Unidos en la parte este, a las 7 de la noche aquí donde vivo yo en Texas, en el centro de los Estados Unidos, 7 de la noche, y para la costa pacífica, para la zona de montaña, lo que es Arizona, todos nuestros hermanos de Arizona, de Utah, va a ser a las 6 de la tarde, y para los de la zona pacífica, que es California, que es Portland, que es Washington, que es Vancouver, allá arriba en Canadá. Saludo desde aquí a todos nuestros hermanos, la comunidad de Vancouver, la comunidad de Edmonton, a todos los hermanos de Canadá, de Montreal, de Toronto, de Ottawa, de London, toda la gente que siempre hemos compartido la palabra de Dios. Estaremos lunes, miércoles y viernes fijos aquí, a partir de esos horarios que les vamos a estar enviando, compartiendo esperanza, compartiendo vida. También compartiremos informaciones reales, generales, pero las que tienen valor. Por favor, están manipulando, poniendo videos, poniéndole otro audio y haciendo creer que el Papa dijo una cosa, que un sacerdote dijo otra, que una persona dijo otra, que esto apareció, que ya lo sabían. Todo eso, la mayoría, son lo que se llaman fake news, son cosas para asustarle, para hacerle exaltarle. Recuerde que el que está en Cristo tiene la paz de Cristo. Mi paz les dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Síganos escribiendo, aproveche después que termine el live, puede seguirnos escribiendo. Yo me levanto a las 5 de la mañana y empiezo a revisar en la computadora, empiezo a escribir, a contestar todas sus necesidades de oraciones. Para mí no es una carga, agarro mi café tempranito, voy a mi cuarto de oración, me tiro rodillas delante de Dios antes de nada. Luego vengo, me tomo mi pastilla de la presión, porque usted sabe que tenemos que tomar pastillas. Hago mi cafecito y me siento en la computadora a ver sus necesidades. Escríbanos, mándenos. Yo estoy orando por todos ustedes. Ustedes oren también por nosotros. Oremos por nuestros líderes, por nuestros amigos. Acaba de morir un sacerdote de coronavirus, el primero en los Estados Unidos de América. Escuché del condado de Brooklyn. Me uno pues a toda la comunidad. Me uno pues a toda la comunidad de Nueva York y de todos los otros estados. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Que el Señor le derrame su paz, su gracia. Sigan adelante. Deseo, decisión, determinación, dedicación. Y mientras tanto, disfrutar. Disfrute de la vida, de la paz, de la familia y del gozo y de las promesas de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Ha sido un honor compartir con ustedes. Ahora terminamos nuestras reproducciones y nuestras grabaciones. Gracias y será hasta la próxima.